Y algunas instituciones están reclamando por estas horas al municipio santarroceño la implementación del Plan Estratégico 2050. Y para hablar de esto estamos en comunicación con el arquitecto Marcial de la Mata, quien es presidente de la Asociación de Arquitectos de la Provincia de La Pampa. Marcial, Marcelo Tiñano lo saluda. Buen día. Hola, buenos días. Del Colegio de Arquitectos. Asociación era antes de ser antes. Colegiados. Una vez que ahora lograron la ley en la Cámara de Diputados, ahora tienen el Colegio de Arquitectos. Exactamente. Una cosa muy peleada, muy discutida y que llevó años, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Están contentos con eso? Sí, hemos logrado un colegio que está afianzándose, realmente estamos trabajando muy bien, incluso la profesión se ha sentido fortalecida, así que estamos muy conformes, sí. Marcial, para consultarlo, porque por estas horas están reclamándole al municipio que se ponga en funcionamiento el plan estratégico. Digo, antes de hablar de esto, ¿el plan estratégico los conforma o es lo que hay? No, el plan estratégico en realidad es lo que va a ser. No nos conforma ni es lo que hay. Me parece que es una propuesta a futuro, es un plan a 30 años mínimo, así que tenemos que hacerlo entre todos y tenemos que llevarlo adelante entre todos. Esto es una primer empujón, digamos. O sea que no está definido en todo caso. ¿Y esa publicación que hizo la universidad? No, sí, el plan están definidos lineamientos del plan. Es lo que se conformó. Lo que sale ahora, que estamos esperando, es la formación de la comisión directiva y la aprobación de parte del Consejo Deliberante de todo lo actuado. En realidad hoy estuvo en la reunión del Consejo Deliberante y hoy se trató el tema y quedaron pendientes un par de detalles que tienen más que ver con la reglamentación interna de la futura comisión permanente que con la decisión en sí de llevar adelante el plan estratégico. Creo que de eso no hay dudas. Si tuviera que definir algunas líneas de este plan estratégico, ¿qué diría usted desde el punto de vista de la arquitectura? Mira, desde el punto de vista nuestro, nosotros hacíamos mucho. En realidad estaba muy, muy de acuerdo con las 6 recomendaciones que decidió la gente cuando se hizo el plan estratégico. La primera etapa esta que se consultó con todas las entidades y con toda la gente que quisiera participar. En lo particular a nosotros nos interesa que se cambie el código, que se modifique, que haya realmente un estudio de planeamiento de la ciudad para saber perfectamente para dónde va y cómo crece. Todo eso sí tiene que ver con el urbanismo y con la arquitectura, ¿sí? Y entre esas cosas, ¿qué sugieren ustedes o qué suponen ustedes que debe suceder? Digo esto porque a veces uno cuando piensa en la planificación de una ciudad y teniendo ciertas y determinadas aspiraciones, dice, bueno, ¿por qué no copiamos o vemos qué hicieron los otros? Un buen ejemplo puede ser, salvando las distancias, claro está, lo que sucedió con Bilbao. Llamaron a un tucumano, lo pusieron a planificar y hoy Bilbao es otra ciudad. Sí. Mirá, yo creo que a mí lo que me gustaría que pase es que nosotros, entre nosotros, definamos para dónde crece la ciudad, qué es lo que queremos de la ciudad. Yo creo que los pampeanos la conocemos, así que sabemos mejor de qué es lo que pretendemos de ella. Me parece que lo más importante es eso, que haya coherencia en la forma de crecer la ciudad y que haya continuidad en las decisiones, cosa de que la ciudad se vaya armando respetando un plan, respetando una idea. No que se interrumpa. Ese es el problema que tiene el plan estratégico. Por eso me parece que es muy valioso que todos lo tomemos. Porque el plan estratégico es como una cuestión de Estado, independientemente de las políticas coyunturales, sí, sí, que pueda haber en la intendencia, el plan estratégico debe mantener una coherencia y una unidad de criterio. Claro. Me lo sacó usted a César Pelli allí de la discusión. Digo, ¿qué le garantiza a usted que los que están dentro del plan estratégico son capaces para sugerir qué hay que hacer pensando en una Santa Rosa mejor? Por eso yo también le planteaba esta cuestión de que parece que es lo que hay, digamos, no aspirando a más y a mejores opiniones. Sí, mira, a mí me parece que en general las entidades que estamos participando ajenas a lo estatal, digamos, que está el Estado y está la provincia también dentro del plan estratégico, pero las entidades que estamos participando, cada una llevará su mejor opinión y su mejor versión de qué es lo que pretende de la ciudad. En la medida que nosotros sumemos a todos los distintos estamentos que van participando, creo que vamos garantizando que eso se vaya haciendo en forma ordenada y coherente. No necesitamos armar un gran estudio de trabajo para que nos diga para dónde va la ciudad. ¿Y para dónde va la ciudad, Marcial? No sé, la ciudad debería crecer como nosotros pretendemos, hacia lo sustentable, hacia lo verde, hacia lo vehicular o todo lo que tenga que ver con la circulación esté organizado, tener solucionado problemas de distintos aspectos, como todos los que tenemos en estos momentos, de saneamiento y de estructuras, ¿no? Todo eso que sea previsible, porque si no, no podés avanzar claramente. Santa Rosa ha crecido anárquicamente, solo pensar en los barrios que se han instalado, ¿coincide? Sí, es verdad lo que vos decís. En realidad, anárquicamente también ha sido muy expulsora de gente. Por el otro lado, se han realizado barrios en el perímetro de la ciudad que han generado muchos conflictos y que todavía el día de hoy que no tienen una solución estructural correcta, porque vos a veces ves que la gente no tiene calles de salida, no tiene conexiones claras, tiene un montón de problemas y que se han tardado en solucionar. En algunos casos las escuelas aparecieron 2 años después de haberse habilitado el barrio, con todo el conflicto que le ha generado a la familia llevar a los chicos a las escuelas, ¿no? El próximo, en otro barrio, me refiero. Claro, ¿no? El próximo viernes entregan allí las 1009 viviendas, lo que será, sí, la calle Gaich ese día, ¿no? A partir de ese día. Claro, claro, ese tipo de situaciones que no están claras y encima que no tienen la infraestructura necesaria, así que viene una lluvia o viene algún conflicto y es un desastre andar ahí. ¿Por qué cree que no se toman así como recaudos? Uno imagina que cuando uno planifica una ciudad, primero hace el tendido eléctrico, traza algún asfalto que donde la gente entra y sale cómodamente. Eso no se hace, no se ve. Sí, eso es lo que se debería hacer. Lo que pasa es que a veces la necesidad viene antes, ¿no? Y entonces es lo que falta, la previsión, y falta, vos vas corriendo detrás de lo coyuntural y lo que te está sucediendo y estás perdiendo noción de la idea general de lo que querés. Eso es lo que hay que solucionar y eso es lo que tiene que resolver un plan estratégico. ¿Y cómo sigue esto? Dijo usted que quedaban algunas cuestiones pendientes para resolver para que finalmente haya una comisión permanente. Sí, no, justamente quedaban unos pocos temas que ya te digo que son menores, no tienen que ver con el espíritu del plan, claro, del plan, sino tienen que ver con el orden, con la forma de funcionamiento. Para mí eso se soluciona y se zanja con un reglamento interno que de alguna manera nosotros tenemos que resolver también, nos da plazos la norma esta. Así que nosotros tenemos que ajustarnos a eso después, pero son cosas menores, en realidad no hay demasiado conflicto. ¿Creada esta comisión permanente del plan estratégico será consultada supuestamente por quien gobierne la ciudad? Sí, esa es la idea. El presidente debería ser el intendente directamente o alguna persona que él designe. O sea que debería estar en permanente conocimiento de lo que está actuando la comisión que lleve adelante el plan regulador, ¿sí? Claro, y uno supone que a partir de allí habrá políticas de Estado, por lo menos municipales, que trasciendan a los gobiernos municipales. Claro, eso es lo que yo te decía, que ese es un tema, logro que tema tiene difícil, que lograr, ¿no? Esta comisión permanente, que independientemente de las políticas coyunturales de cada administración municipal, tenga una coherencia y tenga una línea de trabajo. Sí. Y eso es fundamental, aparte del aval de la gente, porque la que en definitiva va a presionar para que eso pase es la gente. Bueno, esperemos que este plan estratégico resuelva los problemas de la ciudad, que seguramente coincidirá conmigo que son muchos. Sí, sí, gustó mucho y es una herramienta más. Es una herramienta que yo creo que sirve en la medida que la llevemos adelante. Es una herramienta que sirve, sí. Marcial, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, no hay nada, gracias. Gracias. Era Marcial de la Mata, quien es presidente del Colegio de Arquitectos en esta provincia de La Pampa.